I want it all, I don't care what I gotta pay. My money long and yours is short and out of shape. I get another meal and stuff it in the safe. I ball. Diamante en el cuello, diamante en el cuello. No tengo diseñador y como quieras a los peños. Me veo a la peña, no soy un nigga regular, no. Siempre Pepe está multiplicando. La cuenta y los chistes está aumentando, nigga. Yo voy a seguir matando hasta que Dios diga. Empezamos de abajo y ahora estamos arriba. Jalapeño, siempre me veo jalapeño. Ponte bruto y sin pensarlo yo a tu puta te la preño. Te hago un hijo puertorriqueño. A mí no me ronquen de premios. Querido y respetado en los lugares más spicy. El cuello siempre icy. No hago fuerza, yo me veo cabrón hasta en Whitey. Mi nombre está claro, saben que lo que con Mikey. Mi flow es baja panty. Care milloneta sin mover manteca. Soy de los que oro y peca. Sus cadenas son reales, ustedes son los que son fecas. Hasta que Dios diga ser un profeta. Y nene, dile a Wicca que prende una seta. Diamante en el cuello, diamante en el cuello. No tengo diseñador y como quieras jalapeño. Me veo jalapeño, no soy un nigga regular, no. Siempre Pepe está multiplicando. La cuenta y los chistes está aumentando, nigga. Yo voy a seguir matando hasta que Dios diga. Empezamos de abajo y ahora estamos arriba. Ice on my neck look like a glacier. If you ain't gon' keep it real, baby, what you faking for? About to pull all the girls, that's what my jeweler made it for. Look better on my off day, that's probably what they hating for. And girl, I'm on that good marijuana, come burn it, ain't the more. I can see your boyfriend calling, telling me ain't important. You see that Corvette outside, I'm who they waiting for. They say they want beef, ain't no problem, we get it catered to them. I want it all, I don't care what I gotta pay. My money long and yours is short and out of shape. I get another meal and stuff it in the safe. I ball hard, don't know any other diamante way. Diamante en el cuello, diamante en el cuello. No tengo diseñador y como quieras jalapeño. Me veo jalapeño, no soy un nigga regular, no. Siempre Pepe está multiplicando. La cuenta y los chistes está aumentando, nigga. Yo voy a seguir matando hasta que Dios diga. Empezamos de abajo y ahora estamos arriba. Bregando con pollo, ya, yeah. No soy lo de Wendy. Desde que coroné, ya, yeah. No repito outfit. Yo me veo cabrón vistiendo hasta de Macy. Yo no sé de nada, pero los míos son spicy. Balsa, Gucci, Fendi, Dolce Fuay, yeah. Sigo matándolo como Fortnite. Haciendo easy money como Mike, como Mike, yeah. Nunca andamos en baja, siempre fly, siempre fly. Seguimos bien, estamos adelante. No quiero amigos nuevos, no, no, no, friends. Llámame como quieras llamarme, que soy arrogante, but you a loser. Diamante en el cuello, diamante en el cuello. No tengo diseñador y como quieras jalapeño. Me veo jalapeño, no soy un nigga regular, no. Siempre Pepe está multiplicando. La cuenta y los chistes está aumentando, nigga. Yo voy a seguir matando hasta que Dios diga. Empezamos de abajo y ahora estamos arriba.